así bailando como yo, levantando la mano así bailando como yo. Muchas gracias a los que están acá en el piso trabajando, sacando el streaming adelante, y en casa todo el mundo brindando por un 2021 con público, por un final del 2020 con público, ya sea en teatro, en parrillas al aire libre, pero hace falta esto mismo, pero con gente. ¿Están ahí del otro lado? Me gustaría más con público. Hasta la próxima, nos vemos en el corso. Mentira, vamos a seguir.